muchas veces te he dejado sin dejar que nada cambió, llorando, llorando. ¿Cuántas veces me dijiste deja ya de andar rodando? Y hoy aquí como un tonto te estoy buscando, te estoy llorando. Amor, amor.